Queridos amigos y amigas, fans de Más Allá de la Realidad, buenas noches, o mejor dicho, buena madrugada. En esta madrugada de Nochebuena al día de Navidad. Bienvenidos a este programa número 79 de la hora de nuestros fans. 79 programas más 16 que ya había. Tenéis un total de 95 programas. Ya nos vamos acercando a los 100 programas exclusivos para todo aquel que se haga fan. Por 2,99 € al mes, cantidad mínima, un precio yo creo que muy asequible, sinceramente, y sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque siempre os digo que yo quiero que os quedéis aquí, porque os voy ofreciendo siempre que puedo y tengo que poder. Lo que pasa es que estas últimas fechas han sido muy revueltas. Ha habido mucha galerna, la galerna. Ha habido mucho huracán, tornados que intentan de una manera, de otra, buscando algunos y algunas, de todo hay, las vueltas, con tal de que, uno se desanime, de que uno deje los micrófonos, de que uno desaparezca del mapa. ¡Ajá! ¡Ajá! Hago como Papá Noel. ¡Ojo, jo! Y van listos. Venid aquí, como le dijo aquel fraile, aquella aparición falsa de Jesús, una suplantación de identidad, que os va a llenar la boca de estiércol. Sencillamente, con esto quiero decir, es una metáfora, que yo, salvo que Dios, solamente Dios, me pare y me diga, ahora vas a ir por otro camino, salvo que Dios me pare, salvo que Él me pare, voy a ser la pesadilla y el dolor de cabeza de esa minoría muy minoritaria, que por cierto, vi un vídeo del cierre de mi compañero Iker, donde se expresaba así, una minoría muy minoritaria, expresión que no digo que sea copyright mía, pero que yo empleo, y por esta razón, como la gran mayoría, y estamos creciendo en todos los sentidos, en redes sociales, en audiencia, aunque las Navidades son fechas no muy buenas para el consumo de podcast, de audio podcast, así me lo hacía saber el director general de iVoox. Sí, director general, es el cargo que tiene, no director general. Pues seguimos trabajando, así que tenéis, con este 79 programas, programazos, que se dice pronto, 79 programas, buenos programas, de la hora de nuestros fans, más 16 episodios que ya había, o programas con entrevistas, más 16, un total de 95 programas, episodios de La Hora de Nuestros Fans y que están a vuestra entera disposición. Los que ya sois fans, podéis escuchar, ya lo sabéis, las veces que queráis cada programa. Y los que no sean fans, no sé a qué estás esperando para hacerte fan. Por 2,99 € al mes, cantidad mínima, de ahí hay oyentes que pagan más porque quieren. Y son muy bienvenidos. Pero por 2,99 € al mes te vas a perder en este momento 95 programas a tu entera disposición, solo para fans. Yo creo que merece la pena. Dicho esto, que como siempre digo, y es verdad que tengo obligación de decirlo, os hablo en una noche muy especial, una noche de Nochebuena, una madrugada ya, entrada la madrugada, después de, bueno, de haber cenado y demás, todo lo que acompaña a una Nochebuena tradicional. Y he encontrado el tiempo para grabar este episodio, programa para vosotros. Hace, pues, no sé exactamente cuándo. Siempre quiero estar, tengo que sacar el tiempo de donde sea y así voy a procurar por todos los medios que sea, pero son ahora con Más Allá de la Realidad en abierto con Claudia Berg todas las semanas, directos en YouTube, atender también entrevistas en otros programas, en diferente formato, me da igual que sea radio, podcast, lo que sea. Y claro, pues no siempre es fácil, aparte de asuntos personales y familiares. Por eso, pues, voy a procurar por todos los medios, ya os lo he dicho, estar aquí todas las semanas. Al menos una vez. Quizás hacer un poco más corto el programa y grabar dos. Pero, bueno, lo que se me dijo desde dirección hace ya tiempo, 50 minutos... no más. Y si veis la duración de los programas, pues son de una hora y cuarto para arriba. Incluso creo que hay uno de 2 horas y media. Claro, eso es un programa de Más Allá de la Realidad en abierto. De 1:45, de 1:40, de 1:50. En fin, que una vez que estoy con vosotros, me encanta y doy rienda suelta a todo lo que os tengo que decir. Hoy os quiero hablar de muchas cosas, pero especialmente, y que nadie crea que voy a profundizar filosóficamente con tecnicismos. No. Es un programa para todos los oyentes, para vosotros, mis queridos amigos y amigas, fans, seguid siendo fans, por favor. Ya digo que voy a procurar por todos los medios hacer un poco más cortos los programas. Quizás 50 minutos, como mucho una hora. Y estar aquí, pues, todas las semanas, o si no todas las semanas, pues cada 8, 9 o 10, o 10 días. Pero de verdad que a veces es absolutamente imposible. De todas formas, ya tenéis con este 95 programas para disfrutar. Habrá algún fan o algunos que los hayan escuchado todos. Pero el que se hace fan tiene 95 programas para disfrutar. O sea que tiene tiempo de sobra. Y yo quería hablar esta noche principalmente de la humanidad. Pero no de la humanidad en cuanto a la población que tiene el planeta, que somos aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo, sino a la humanidad como cualidad, como virtud de las personas. La humanidad. Y hablaros de la persona que yo he conocido en mis ya casi, dentro de nada, de un mes y unos días, a mis casi 52 años, de la persona más humana y más extraordinaria. He conocido personas extraordinarias en mi vida, gracias a Dios. También las he conocido muy malas y las sigo conociendo. Con esas personas muy malas no tengo trato. Pero he conocido personas magníficas, pues como Vicente Torres, sanador espiritual, como mi amigo, conocido por los que me seguís, mi gran amigo el ermitaño, que vivía en una cueva como ermitaño. Qué persona tan extraordinaria y qué lección de vida, Dios mío. Cómo me marcó para bien, teniendo yo 20 años, más o menos. Cómo viví. Y dedicaré un programa, yo creo que se merece porque le tengo grabado en varias cintas, que yo le pedía permiso y le grababa sus predicaciones allí, por ejemplo, en el Malecón, en Murcia. Tengo varias cintas de 60, 30 por cada cara, con la voz del ermitaño. Y contaros algunas vivencias, no pocas, de una persona que me marcó fuertemente. También con una gran humanidad. Yo resaltaría en mi vida, no quiero ser injusto, no quiero olvidarme de nadie, pero si tuviera que hacer un balance de a quién he conocido, con quién he tratado y por sus hechos, como dijo Jesús, por sus obras, les conoceréis. ¿Cómo distinguiremos? Le preguntaron sus apóstoles, ¿cómo distinguiremos a los buenos de los malos? Y dio Jesús dos respuestas. Por sus obras les conoceréis. Y luego añadió, por sus frutos pues les conoceréis. por sus obras y por lo que producen, por los frutos. Y dijo aquello que aparece en el texto y los textos, porque no puede árbol bueno dar frutos malos, ni puede árbol malo dar buenos frutos. Y terminó diciendo, por sus frutos, pues, les conoceréis. Las obras y los frutos de lo que se hace, de lo que hacen, eso es lo importante, queridos amigos. Si queréis conocer a una persona, ya os voy a decir que dos personas para mí han sido, si no las más importantes, aparte de mis padres y de mi familia, de mi hermano Fernando, de Enrique Muro, de otros. Tampoco mucho más allá, lamentablemente. No abundan. Siento ser pesimista para algunos, pero no abundan hoy en día las buenas personas. Ni tampoco hace 20 años, lo que pasa es que esto ha ido a peor. Y cada vez peor. Y se va degradando cada vez más. Si yo tuviera que elegir a esas dos personas, serían, no sé si el uno antes que el otro, o el otro antes que el uno, don Germán de Argomós y Valdés, mi maestro, y mi amigo José Manuel, el ermitaño de Murcia. Un ermitaño en pleno siglo, en aquel momento siglo XX. Yo le conocí en 1994. Haré un programa dedicado en abierto al ermitaño, porque lo merece. Además tengo documentación, tengo documentos sonoros. Lo haremos. Y os decía que si queréis y tenéis duda de alguien que no sabéis si es bueno, si es malo. Yo recuerdo un amigo que dividía a las personas en tres clases o en tres tipos. Las blancas, y no hablo por supuesto de razas, yo no soy xenófobo, nunca lo he sido, todos somos iguales, todos. Negros, blancos, chinos, todos. Dividía a las personas en blancas, grises, que me decía son la mayoría, y negras, que son esas personas, que las hay. Yo conozco unas pocas, pero las hay. Esas personas malas. Lamento decir esto. Malas, con mala entraña, con mal corazón, que hacen daño, y aquí entramos ya en psiquiatría, y disfrutan haciendo daño. Eso se llama sadismo. Cuando hay un placer interior, no digamos ya sexual, que es una desviación ya extrema, pero cuando hay un placer emocional en el sufrimiento de alguien, que esa persona provoca en ese alguien y disfruta haciéndole sufrir y disfruta haciéndole daño, esa persona está muy enferma. Esa persona tiene el alma podrida. Nadie está perdido, todo el mundo, porque de eso se encarga la reencarnación, todo el mundo antes o después se corrige, o la ley divina corrige. ¿Cómo? A través de expiaciones, a través de purga, de purgarlo, a través de duras pruebas. Esas almas, esas personas, algún día también serán nobles, serán humanitarias, serán caritativas, compasivas, misericordiosas, comprensivas, etc. Pero es que las hay. Guardaos de esas personas. Alejaos de esas personas. Si podéis y surge y no os afecta decirles unas palabras para que piensen, para que reflexionen, hacedlo. Porque toda ayuda es poca. Pero suelen ser personas que están obstinadas en el mal. Y disfrutan. Es que esto es lo terrible. Esto es lo verdaderamente sobrecogedor. Que disfrutan y tienen una retribución emocional. Haciendo sufrir a un semejante. Son personas sádicas. Apartaos de esas personas, porque nada bueno vais a sacar en su compañía. Que aprendan. No vale hoy en día, y más con las nuevas tecnologías. Hay millones de libros, libros sagrados, la Biblia, el Corán para los musulmanes, es que me da igual. ¿Y sabéis lo que pasa? Que en el fondo y no tan en el fondo, que todos llevamos grabada en nuestra alma las leyes de Dios. Las llevamos grabadas. Una persona cuando hace algo malo, cuando yo hago algo que está mal, eso que llamamos conciencia, que no es más que el eco interior de la voz de tu alma, tu conciencia te acusa. Tengas más introspección o tengas menos. Incluso el sicario, el asesino más cruel, cuando mata, sabe que lo que ha hecho está mal. Otra cosa es cómo le influye. Que en estos casos de sicarios, asesinos a sueldo, terroristas, saben que está mal. Pero, por decirlo así, siguen y les da igual. Pero una persona normal, como vosotros, como yo, cuando hacemos algo que está mal, sabemos que hemos hecho algo mal. Tenemos ese malestar interior que, dependiendo de lo que hayas hecho, no digo matar a alguien, pero el haber estado, por ejemplo, hablando mal de alguien con otra persona, el no haber ayudado a alguien que podrías haber ayudado y no lo has hecho y estaba a tu alcance. Y podría poner muchos ejemplos, el mentir, y dentro de las mentiras hay grandes mentiras. Dios mío, qué amplio es todo esto, qué amplio es. Y tengo que hacer un esfuerzo para sintetizarlo. Dentro de la mentira las hay. Las piadosas, como decía don Germán, y aquí no es que me enfade, pero como él se indignaba, mire, no me venga con mentiras piadosas o mentiras para evitar un mal. La mentira es mentira. Y él decía, don Germán, decía que la única mentira, decía, como si le estuviera viendo esa memoria fotográfica que Dios me ha dado, como si le estuviera viendo en su butaca de la izquierda, con esa lámpara detrás, en su salón, ya de noche, y hablándome, yo sentado en el sillón donde siempre me sentaba. Me acuerdo perfectamente, amigos y amigas, y me decía, muy serio, hablando de la mentira, me decía, la única mentira que está permitida, que es lícita, es aquella que se le dice a una persona que se está muriendo, por ejemplo, en el lecho de muerte, y que si pregunta, ¿me voy a morir? Hay que darle esperanza. Es lo que me decía él, esperanza. Y él me decía, es el único caso en el que la mentira está permitida. Vosotros podréis a lo mejor aportar en los comentarios, en la casilla de comentarios, podéis aportar vuestra opinión, participar, por supuesto, pero en esta pequeña o no tan pequeña charla o disertación, os digo que la mentira no es algo que a mí por lo menos me agrade, creo que a nadie le gusta que le mientan, me parece una traición, es una traición a la verdad, para empezar. Para empezar, es una traición a la verdad. Y en segundo lugar, es una traición para quien tienes delante o quienes tienes delante. Hay mentiras y mentiras. ¿Has ido a por el pan? Sí. Llama el marido, la mujer o la hija. ¿Has ido a por el pan? Sí. Y no ha ido. Pero en cuanto cuelga el teléfono, baja a la panadería y compra el pan. Es una mentira, pero no tiene la importancia de otros ejemplos que puedo poner, como por ejemplo, algo que se da lamentablemente muchísimo en la sociedad occidental. Los musulmanes son otro mundo, los judíos también. No voy a analizar todas las culturas, pero en Occidente, en pareja, las parejas, me da igual de qué orientación sexual se sea, yo no discrimino a nadie. Una pareja que el uno, la otra, quien sea, uno de los dos, o si son homosexuales, pues pueden ser dos hombres o dos mujeres, que me da igual, son seres humanos. No voy a entrar en ese tema porque mi opinión es esta, que la homosexualidad, tengo algún amigo, algunos, y los he tenido y los tengo, que son homosexuales y no por eso les he dado de lado. Pero cuando hay, a lo que voy, en la pareja una infidelidad, eso es una traición. Es una traición que va implícita o en donde va implícita la mentira. Porque estás actuando en contra de la verdad. Y la verdad es que tienes que ser fiel. Primero porque lo dicta un código básico, ético y moral. Y en segundo lugar, porque forma parte de las leyes de Dios. No digamos ya si te has casado en Occidente por la Iglesia, o me da igual, cualquier rito, en cualquier religión, y has prometido ante Dios en un altar, o has prometido ante un imán dentro del Islam. Así podríamos seguir. Fidelidad a esa persona, hombre o mujer, que me dé igual. Que me dé igual. Y si no te has casado por la Iglesia o por lo religioso, y te has casado por lo civil, tienes un compromiso ético y moral, pero inamovible. Si eres infiel, estás traicionando, le estás propinando una puñalada por la espalda a la otra persona. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Yo es que hablo con conocimiento de causa porque yo, que he tenido en mi vida varias, unas cuantas parejas, mujeres, yo soy heterosexual, parejas formales, puedo decir, con un orgullo sano, lo cual es una contradicción en términos, porque el orgullo nunca puede ser sano, pero es una expresión que se utiliza metafóricamente, puedo decir que nunca, y cuando digo nunca es nunca, a mis parejas nunca les he sido, parejas formales, quiero decir, no el tener una aventurita, no, parejas formales, novias, nunca he sido infiel. Y he podido ser infiel, y muy infiel. Esto, la gloria para Dios, porque ha sido a través de su gracia, como don sobrenatural, que me ha dado esa ayuda. Pero yo no he sido infiel. Entonces, no tengo por qué sentirme con esas parejas en deuda. En otros sentidos, pues, hombre, yo no soy San Santiago, pero nunca le he levantado, faltaría más, nunca le he levantado la mano a una mujer. Nunca, jamás, he agredido ni mínimamente a una mujer. Sí he tenido, como en todas las parejas, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, sí he tenido discusiones, como en todas las parejas, pero ya está. Yo no he sido infiel, y sé lo que es la fidelidad, y a mí, se me ha sido fiel también, y yo lo sé. Entonces, para mí es un valor que es importantísimo, porque es algo que, y hablo de ello un poco extendiéndome, porque es algo que hoy es la moneda de cambio. Es que es la moneda de cambio, amigos. ¿Por eso hay que tenerle miedo a tener una pareja? Yo me he encontrado con personas, recuerdo una muy buena amiga mía que después de una ruptura de varios años de convivencia tenía un miedo atroz, y lo digo como es, a los hombres. Y yo hablaba con ella y le hacía razonar, pero era algo que le superaba, que superaba sus fuerzas, que superaba sus emociones, que no podía confiar, me decía, en ningún hombre ya. Y le decía, pero vamos a ver, es que no todos los hombres son iguales. Pero, amigos y amigas, entre ustedes y yo, o entre vosotros y yo, hay mucho golferío. ¿Es una crítica social? Sí. ¿Una crítica, un análisis social o sociológico? Sí. Porque conozco, porque tengo 51 años, porque he vivido, yo con 18 años cogí la puerta de mi casa y ya no volví, porque tengo, no sé si mucho mundo, pero he vivido mucho, muchas cosas, he conocido a muchísimas personas, y más por la profesión que tengo. Y por tanto, hablo con conocimiento de causa. Me he enterado de este, del otro, de la otra, lo que le ha hecho al novio, que se ha acostado con su mejor amigo, el amigo que se ha acostado con la mejor amiga del otro. O sea, es que, de verdad, y va peor. Me gustaría ser optimista. Ya sabéis que la famosa frase, ya sabéis que un pesimista es un optimista bien informado. Un pesimista, yo no soy pesimista, soy realista. Y hablo según mi experiencia y lo que he conocido. Un pesimista es un optimista bien informado. Es buenísima la frase. No sé de quién es. Pero desde luego es buenísima. Entonces, esa humanidad, y centrándonos en la infidelidad, esa humanidad, ¿dónde queda? Esa fidelidad, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Porque también la fidelidad se da en el ámbito de las relaciones sociales, de las amistades. Es que también hay amigos y amigas que te traicionan. Es que esto ocurre. Y yo pensaba que era mi amigo o que era mi amiga. Y te llevas la decepción porque te ha hecho una auténtica marranada. Perdonadme la expresión. Pero como estamos en familia, y si estuvieran abiertos lo diría igual, ¿eh? Yo no me corto. No estoy diciendo algo que no aparezca en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua. Una marranada moral, el traicionar a un amigo, el traicionar a una amiga, me da igual que sea de amigo a amiga o de amiga a amigo, te has portado muy mal con esa persona. Pero recordad una cosa, que todo vuelve. No hay que desearlo, no deseéis nunca mal, porque si deseáis mal, estáis generando lo que en India se llama karma. Y entonces acrecentáis el problema. Seguid vuestro camino, perdonando, como se suele decir, perdono pero no olvido. No olvides la lección. de ser quizás más prudente, de no darte tanto, de no haberte entregado tanto a ese amigo, a esa amiga, o a ese novio, o a esa novia. Te has entregado demasiado. Y esto, como decía un ya viejo amigo, que le echo mucho de menos muchas veces, no voy a decir su nombre, hay que darlo, como él decía, tacita a tacita. El amor no se da en aluvión. No. ¿Sabéis por qué? Porque todo lo que sea exceso empacha y empalaga. Y como decía una queridísima persona para mí, estomaga, en su expresión. No deis, no digo que no améis, pero que no deis avalanchas de amor a lo bestia, si me permitís la expresión coloquial. No lo hagáis. No lo hagáis porque el resultado, salvo que la persona sea muy receptiva y valore, y no tenga lo que yo llamo el síndrome del cazador o de la cazadora, de la que caza, del que caza. ¿Qué caza? Emociones, sentimientos, y cuando su ego se ha quedado satisfecho, se ha satisfecho su ego, luego volverá, pasados unos días. Pero conozco muchos casos, y también lo he vivido, no en pareja, pero pasan los días y no sabes nada de esa persona. Claro. Y hablo de cuando yo era muy joven, porque la has empachado, porque la has dado mucho más de lo que deberías de haberle dado. Tiene el tanque de combustible lleno. Cuando se le acabe tu combustible, tu energía, la que le has dado, empezará a echarla de menos. ¿Y te llamará? ¿O no? Depende. A veces no. Entonces, como les dijo Jesús a los apóstoles, os envío como corderos en medio de lobos. Os envío como corderos, que eran los apóstoles, en medio de lobos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la sociedad, y ya por aquel tiempo, en aquel tiempo, hace 2000 años, era una sociedad llena de lobos. ¿Y ahora qué hay? Ahora no solamente hay lobos, hay auténticos monstruos emocionales. Tened, sobre todo los jóvenes, mucho cuidado. Os habla alguien que ya va cumpliendo años, que tiene experiencia, que sé de lo que hablo, que he vivido fuera de Madrid, he viajado, he conocido mucha gente, seguro que como muchos de vosotros, o no lo sé. Os hablo como si fuera, ¿cómo decirlo?, un padre espiritual. Y os digo, tened mucho cuidado. Aquí le entregáis vuestro corazón. Y antes del corazón, vuestra amistad. La amistad auténtica, genuina, esa amistad no se entrega a cualquiera. Hay que ir, como decía mi amigo, tacita a tacita, poco a poco, hasta que te das cuenta de que esa persona es digna de recibir tu amistad, La amistad es una palabra muy grande, amigos. Muy grande. Muy importante. La amistad. Y no digamos ya la pareja. Yo recomiendo, o sugiero, que antes de embarcaros o iniciar una relación de pareja, conoced a la persona, porque luego vienen las decepciones. La primera fase, como decía un amigo mío, que fue amigo, la primera fase es el pasteleo. Te quiero, te amo, te adoro, mi vida, cielo, cariño, todo lo que tú quieras. Y luego hay una segunda fase. Que es donde se prueba la relación. Si realmente esa relación resiste, porque ensamblan, porque están en la misma sintonía, o fracasa. Y luego viene, por esquematizarlo mucho, la consolidación de la pareja. Pero la primera fase es crucial. Pero es que antes de la primera fase, porque ya estamos metidos en una relación que puede acabar en matrimonio o pueden salir a tortas, antes de empezar una relación, conocer muy bien a la persona. Es que me gusta, es que me atrae, me da igual que sean hombres o mujeres o lo que sea. De un hombre hacia un hombre, de una mujer a una mujer, yo ahí no me meto. Es que me gusta, es que me atrae, es que, una expresión que se oye mucho, es que me pone. Sí, bueno, te gusta, te atrae, te pone, lo que tú quieras. Pero ¿conoces verdaderamente a esa persona? ¿Sabes cómo es? ¿Cuánto tiempo llevas conociéndola? ¿Cuánto? ¿15 días? ¿Una semana? ¿Incluso un mes? ¿Un mes y medio? ¿Qué os veis? ¿Los fines de semana? 3 horas para... En fin, ya me entendéis. Cuando ocurre, a veces no ocurre. Y ya está. Y cada uno a su casa. ¿Así se conoce a una persona? No. El diálogo es importantísimo. El diálogo, dialogar con esa persona. El diálogo. Es muy importante. Porque a través del diálogo vas a conocer cómo es la persona. La vas a conocer. Y en esos valores, y hemos sobrepasado un poco los 50 minutos prometidos, pero creo que da para un poco más. Porque estoy hablando de ahora relaciones de pareja, de la amistad, he hablado de la infidelidad. ¿Habéis perdonado? Seguro que tiene que haber entre mi querida audiencia de fans, chicos, chicas, porque los hay jóvenes, más adultos. ¿Habéis perdonado una infidelidad? Me quito el sombrero. Pero la pregunta que yo hago aquí es, ¿Habéis superado esa infidelidad de vuestra pareja? Cuando hay una infidelidad, salvo que la persona cambie mucho y todo quede en el olvido, entre comillas, porque nunca se olvida, nunca se olvida. Se puede perdonar, pero no se olvida porque está en el inconsciente. Es imposible. Es una cicatriz en el alma. Y esa cicatriz no va a desaparecer. Por tanto, cuidado con quién os juntáis, conoced a la persona y decidle, a mí no me seas infiel. Antes me dices que tienes a otra o a otro. Porque si me eres infiel, me matas. El amor, hablo del amor de pareja, el amor en general, el amor fraternal, de hermandad, es maravilloso. Pero el amor, centrándome ahora en lo que estamos hablando, o de lo que os estoy hablando, de la pareja o del matrimonio, el amor puede tener principalmente dos efectos. Dos efectos. Vivificar, o sea, darte vida, ilusionarte, estar contento, contenta, ilusionado, motivado, puede vivificar, puede dar vida, pero cuidado, que el amor, si ocurren esta y otras cosas como agresiones, no dudéis en denunciar una agresión. Cuando se llega a la agresión, esa pareja está rota. No voy a meterme ahí, hablaré de ello en otro programa. Pero el amor, que es lo que os quería decir, el segundo efecto es que el amor puede matar. ¿Cuántos casos? Ayer hablaba en el directo del tema y puse varios ejemplos de espectros de suicidas o de psicofonías incluso. A ver. Personas, hombres o mujeres, que han sido engañados por su pareja, han entrado en una depresión mayor, una depresión profunda, y han decidido quitarse la vida. Yo conozco varios casos, pero uno muy directo, no de mi familia, pero sí de alguien muy conocido por mi familia. Se arrojó por una ventana. Porque el novio decía que estaba muy gordita, que no era su tipo, y te das cuenta ahora, y la dejó por otra. Y esta pobre chica, es que me emociono porque como lo viví, esta chica se tiró por una ventana. Primero hacia footing. Yo la veía, era vecina, para bajar de peso y no estar tan gordita como le había dicho ese elemento, que ya estaba con otra. La dejó simplemente porque no la quería. Yo he tenido. Pues ahora mismo recuerdo, sobre todo una pareja que no duró precisamente poco, no voy a contar mi vida, pero que no era una sílfide. Y no por eso yo la dejé o la engañé con otra. Era muy guapa, pero estaba muy rellenita, por decirlo de una forma, bueno, coloquial. Y porque está gordita la dejas, no, es que tú no la quieres a esta chica. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que vas a conseguir? Que se mate, que se tire por un balcón, como ocurrió. Porque no superó, ella estaba enamoradísima, y no superó aquella traición. Y más con el complejo de que estaba gordita, que verdaderamente tampoco lo estaba. Y aunque lo estuviera, haberlo pensado antes. Si no te gusta, a priori, no vayas, y esto iba a decir una palabra que no voy a utilizar, me exacerba. Está enamorada de mí, a mí no me atrae en absoluto, pero yo voy a lo que voy. En mujeres también, no solamente hablo de los hombres, también en mujeres, pero menor número. La mujer es mucho más afectiva, se fija más en la inteligencia del hombre. No es tan visual, ni mucho menos. El hombre es primordialmente visual, salvo que tenga un desarrollo interior importante y sepa ver las cualidades interiores de la persona. Es visual, o somos visuales. Pues si no te gusta desde el principio, si no es tu tipo, que fue lo que le dijo, que no era su tipo, no la enredes, no la enamores, porque sabes que la vas a dejar. ¿Por qué uno sabe, queridos amigos, cuándo está enamorado y cuándo no lo está? O cuándo, en un paso anterior, o cuando se puede enamorar locamente de la otra persona y cuando no. Cada uno se conoce. Entonces, no des el paso de pedirle a la chica salir, enamorarla y cuando llevas X tiempo, le dices, mira, es que estás muy gordita y no eres mi tipo. Y te dejo. Y se va con otra. Y luego vienen las desgracias. Es que ocurre. En 2022, que conocía el dato, pero me lo confirmaron. 2022, en España, aproximadamente 4.000 suicidios. ¿Creéis que dentro de esos 4.000 suicidios no hay casos de suicidio por desamor, por un desamor? Claro que los hay. Por eso el amor da vida, pero también puede matar. No levantéis nunca falsas expectativas a una persona que sabéis en vuestro interior que ni es vuestro tipo, ni estáis enamorados porque no tenéis lo que se dice coloquialmente o comúnmente mariposas en el estómago cuando miras a los ojos de esa persona y lo que quieres o lo que quieren está este tipo de hombres. Es simplemente y llanamente sexo. Pues mire, es mejor por el bien de la chica, de la mujer, es mejor que te vayas de señoritas, ya me entiendes. Que no, que le hagas polvo la vida a esta persona y que acabe en tratamiento psiquiátrico o en el peor de los casos, quitándose de en medio, suicidándose. Es que hay una falta, de verdad. Y no es moralina, y el que lo quiere interpretar así, que lo interprete. Creo que estoy diciendo cosas que todos, de una manera o de otra, directa o indirectamente, habéis vivido en algún momento de vuestra vida. O en varios momentos de vuestra vida. O conocéis casos, o lo habéis vivido en vuestras propias carnes. De una forma o de otra. Es que hay una falta de ética, de valores. Santos, como decía mi amigo el ermitaño, lo cité en un directo, decía, ¡Santos! Para encontrar santos, ¡a la India! Los gurús, los auténticos, no los charlatanes, que los hay. Los gurús, los yoguis, auténticos, que se dedican día y noche a su realización espiritual e interior. Y santos en el cielo, también decía mi amigo el ermitaño. Pero no hagas daño. Dialoga. Si tienes que conocer más a esa persona, conócela. Pero mantén las distancias. Y si tienes ganas, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya te lo he dicho. Y lo digo tanto para hombres como para mujeres. Pero sobre todo para los hombres. ¿Por qué? Pues por dos razones principales. Porque yo soy hombre y sé lo que hay y sé cómo siente un hombre. Y en segundo lugar, porque conozco muchos casos respecto a lo que os estoy diciendo. Por eso esa falta de valores. Yo hablaba al principio de humanidad. Y os decía que don Germán de Argumosa, el ermitaño, las dos personas más humanas que he conocido. ¿Cómo están los raps? Ya sabéis que esto ocurre aquí donde grabo. Ocurre, a lo mejor está por aquí don Germán. O mi amigo el ermitaño, al que tanto echo de menos. Pero os han escuchado los raps, como siempre que hablo de temas profundos, importantes, que llegan al público, a través, en este caso, de esta plataforma, de iVoox o de iVoox, siempre hay, o casi siempre, raps. ¿Habéis oído qué golpes? Pues esto para mí es frecuente. No es algo extraño. Por tanto, sed muy prudentes. Como les dijo Jesús, sed. Primero les dice a los apóstoles, os envío como corderos en medio de lobos. Y añade, sed astutos como serpientes, Jesús de Nazaret diciéndoles a los apóstoles, sed astutos como serpientes y sencillos como las palomas. Eso viene en los textos, no me lo invento yo. Conoce a un amigo, a una amiga, si va a ser tu amigo o tu amiga, o a una pareja, si hay posibilidad de que lo sea, porque hay un feedback, porque eres correspondido o correspondida, pero no te lances a la piscina porque no sabes si hay agua, ni cuánta profundidad tiene, y el batacazo puede ser muy grande y te puedes hacer mucho daño. Luego aquí es que este tema da para hablar muchísimo. Hay algo que ocurre, hay algo que ocurre, y es sencillamente la falta de afecto. Yo conozco varios casos. Me viene ahora mismo, en primer lugar, un caso de una chica que tiene una falta tremenda de afecto, de cariño. Y aparece un desconocido que ni siquiera le conoce personalmente y se lanza a la piscina. Pero vamos a ver, por favor, tendrás que conocer a esa persona. Tendrás que conocerla. Tendrás que conocer cómo es esa persona físicamente, porque tiene que haber una atracción. No buscamos un Brad Pitt, ni buscamos un Rob Lowe, ni tampoco buscamos una Brooke Shields. Pero te tiene que gustar físicamente, porque es lo primero que entra por los sentidos. La voz es secundaria, sobre todo la mirada. La mirada. Sócrates, que luego lo escribió Platón, porque Sócrates no escribió nada, predicaba oralmente, como todos los grandes maestros de la historia, igual que Jesús predicó muchísimo, pero no dejó nada escrito, ya se encargaron después de escribirlo. Platón escribió de Sócrates aquello de la cara es el espejo del alma. Y yo os digo, y la mirada de una persona, si queréis conocer a una persona y sois buenos observadores o mínimamente observadores, dejad que vuestra intuición, o lo que llaman el sexto sentido, o en el ámbito de la parapsicología, la percepción extrasensorial, que llamamos a veces intuición, os guíe. Mirad a los ojos a esa persona cuando os esté hablando, cuando os esté escuchando, cuando esté hablando con otra persona, sus reacciones, cómo mira, cómo es la mirada, si es una mirada limpia, si es una mirada noble, o es una mirada sucia, torva, escondida, sombría. ¿Por qué? Porque, como decía, le he citado mi gran amigo, el único gran sanador espiritual que he conocido, auténtico. El ermitaño también imponía manos, pero a través de la oración cristiana, simplemente Vicente Torres era sanador espiritual. Él decía que a través de los ojos, de la mirada, de los ojos, asoma el ser interno, es decir, el espíritu. En los ojos se ve todo el interior. Si ves a una persona que tiene un ataque de ira, los ojos están casi inyectados en sangre y tiene una mirada de agresividad casi irresistible de aguantar. Si es una persona con paz, bondadosa, pues ahí tenemos ejemplos. Yo qué sé, por ejemplo, en el catolicismo, coja la cara de Juan Pablo II, qué mirada, elevado a los altares, canonizado, santo, lo que aquí conocemos como santo. Qué mirada tan limpia, tan pura, tan transparente, tan noble. Por ejemplo, O el que fue asesinado, Juan Pablo I, Albino, el cardenal Albino Luciani, que adoptó el nombre que duró 33 días en el pontificado. Apareció muerto. Qué misterio. Para mí no lo es. Pero bueno, no voy a entrar ahí. ¿Qué mirada tenía? Tenía cara de santo. Qué mirada de bondad. Qué cara, no solamente la mirada, qué rostro, ¿eh? Porque no solamente es la mirada, sino lo que conforma toda la fisonomía, lo que se llama morfología facial o psicología facial. El estudio de la personalidad a través, sobre todo, de los rasgos faciales de la cara. Qué rostro tenía Juan Pablo I, Juan Pablo II igualmente. Ratzinger es diferente. No digo que fuera malo, ni que fuera peor. Era diferente. Se fue dulcificando con el tiempo. En su vejez se purificó muchísimo, cosa que suele ocurrir en la inmensa mayoría de los casos. Pero era diferente. Pablo VI, diferente. Juan XXIII, bondadoso. Pío XII, voy cada vez hacia atrás. Pío XII, tengo mis reservas. No le condeno, yo no soy nadie para condenar. Sea papa o no sea papa, doy mi opinión según lo poco que sé de psicología facial o morfopsicología. Pío XII ya era otra cosa, que por cierto dejó en la Segunda Guerra Mundial más tirados a los judíos que una colilla pisada en la calle. Todo hay que decirlo. No les ayudó. Le hizo. ¿Sabíais que Pío XII le hizo un exorcismo a distancia sin que Hitler lo supiera, que le hizo un exorcismo a Hitler a distancia, porque creía tanto el Papa, que era Pío XII, como su séquito o su gente más cercana, pensaban y creían que Hitler estaba poseído por un demonio o por varios. Y le hicieron un exorcismo que obviamente no dio resultado. Pero lo hizo y se sabe, no me lo estoy inventando, es que se sabe que lo hizo. La humanidad es acoger, es compartir, es en el punto álgido de la humanidad como cualidad, como virtud, una persona humana, humanísima, como fue el caso de don Germán, el profesor Argumosa. Y he citado a esos dos, el profesor Argumosa y mi amigo el ermitaño. Y por favor, dad vuestra opinión en los comentarios. No os cortéis. Pues a mí me ocurrió esto, a mí me ocurrió lo otro. Lo que queráis, lo que queráis. Siempre con respeto y respetando las normas de la comunidad de iVoox. Pero la humanidad, decía ese viejo amigo entrañable para mí, que guardo en mi corazón y que Dios sabe que llevo en mi corazón, de hace muchos años, que me enseñó mucho. El que decía tacita, tacita, nos decía a Fernando, a mí, a Enrique Muro y a otras personas. Era un guía espiritual. Nos decía, el día que consigáis, pero consigáis de verdad, sentirlo en vuestro corazón, en vuestro interior, en vuestro espíritu, el día que consigáis en vuestro interior hacer vuestro, como si fuera vuestro, como si os estuviera pasando a vosotros, el sufrimiento en el mundo, son palabras mayores. Pero es que yo lo he experimentado. Recuerdo una tarde, tumbado en la cama, despierto, intentando contener en mí. Pensé en los niños de África, que se mueren de hambre literalmente. Pensé e hice mío en mi interior ese sufrimiento. Empezaron las lágrimas a brotar. Y otras cosas, aparte de los niños que mueren en África de hambre, de inanición. Sé lo que se siente. Es agridulce, por una parte es maravilloso, porque es una expansión de conciencia enorme. Sientes un amor desbordante que casi no puedes contener, pero al mismo tiempo sientes el sufrimiento y el dolor. Pues el día que de una sola persona, de una, seamos capaces, como hacía don Germán, de hacer suyo en él el sufrimiento de quien le estaba hablando, mío, de mi hermano. Ya os contaré algunos capítulos de mis no pocas visitas a casa de don Germán, y no siempre solo. A veces venía mi hermano, mi hermana le conoció, mi madre, mi padre, la familia, mis sobrinas no. O creo que la pequeña sí le conoció, ya no me acuerdo. Pero le contabas algo, te prestaba tal atención, que es que estaba haciendo suyo tu problema. Y claro, esto es muy grande. Y decir, esto es muy grande, es no decir nada. Es decir, muy poco. Casi nada. ¿Y qué es lo que le pasa? Cuando me hablaba de usted, luego ya pasamos al tú. Yo no, yo siempre de usted. Hasta que le pedí que me llamase de tú y me dijo, lo voy a pensar. Porque él llamaba a todo el mundo de usted. Y pasados 2 o 3 días, sonó el teléfono y me dijo, Santiago. Digo, sí, profesor, dígame. Dice, oye, que he decidido llamarte de tú. ¿Cómo estás? Eso ocurrió. Pero en esas visitas, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Con verdadero interés. No estaba en pose. Don Germán nunca estaba en pose. Se preocupaba como si el problema fuera suyo. El ermitaño, Dios mío, el ermitaño. Qué mirada. Tengo una sola fotografía de él. Una. Pues miren, aparte de su enorme parecido físico con Jesús de Nazaret, pelo largo, raya en medio, no greñas, no, como Jesús. La mirada, la nariz, el caballete en la nariz, no muy exagerado, pero lo tenía. De perfil era Jesús de Nazaret. Yo iba andando con él por Murcia y sabiendo que era un ser humano, que era un hombre, pero decía, es que parece que estoy caminando al lado de Jesús. Esa es la realidad. Y en esos momentos te das cuenta de el valor, el inmenso valor que tiene encontrar en tu vida a alguien, le conozcas personalmente o no, pero que tienes un contacto directo o indirecto, que es una persona con humanidad, que es una persona con compasión, que es un ser humano con misericordia, con empatía, tanto que se habla de la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerte en el lugar del otro. Alguien te está contando un problema. La empatía es ponerte en su lugar e intentar con todos tus resortes psicológicos, emocionales y afectivos, sentir lo que siente la persona que te está contando su problema o su vida, lo que le preocupa, lo que le está haciendo sufrir, o lo que le está haciendo feliz. No siempre hay que centrarse en lo negativo. Pero habitualmente la empatía se da cuando alguien nos cuenta un problema, una situación difícil, delicada, no digamos cuando te piden consejo. Para tú dar un consejo, para tú decirle a alguien lo que tú harías, como decía don Germán, en mi opinión, cosa que yo he heredado, pues mire usted, en mi opinión, siempre según su criterio, siempre según lo que había vivido y lo que estaba viviendo en el momento de contarle tu problema, tu historia, tu encrucijada, tu duda o tus dudas, no saber por dónde ir, un malestar, lo que fuera. Y él siempre decía, o muy habitualmente, pues mire usted, y en la radio también, pues mire usted, cuando alguien le consultaba, pues mire usted, en mi opinión, yo creo que lo que fuera. Porque él lo procesaba, lo hacía suyo. Tu problema lo hacía suyo, ya les contaré algún capítulo, no solamente personal, aquí en la hora de nuestros fans, sino con mi hermano, por ejemplo, que tuvo un problema que le hizo sufrir mucho y Fernando me pidió que le dijera a don Germán si podía acompañarme y se lo dije por teléfono. Y me dijo, por supuesto que puede venir. Y estuvo hablando con él. Le preguntó, ¿le importa que esté su hermano? Y dijo, no, si mi hermano sabe todo. ¿Y cómo le aconsejó? ¿Y cómo le asesoró? ¿Y qué fue lo que le respondió? Eso lo encontramos hoy en día en muy contadas ocasiones, señores. Muy contadas. Por eso cuando encuentren una perla, Aquí aparece también Jesús, que asemeja el reino de Dios a un hombre que encuentra una perla. Va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es una parábola de Jesús. Pues cuando encuentren una perla en este desierto que es la vida, porque verdaderamente lo es, valórenla, préstenle atención, cuiden esa relación. Si ya han visto que pueden confiar en esa persona porque es una tumba y se irá al cementerio o a la otra vida con ese secreto o secretos que tú le has contado, confíen en esa persona. Y no les digo si es una persona sabia o que tiene una sabiduría mayor o menor, acérquense a esa persona. Igual que San Pablo dice en una de sus epístolas, las malas compañías, y es verdad, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pues exactamente lo mismo, pero al revés. Las buenas compañías te hacen ser mucho, pero mucho mejor ser humano, persona. Todo se pega en esta vida, todo. Se suele decir que menos la belleza. La belleza está en la verdadera belleza. Yo entiendo lo que es la belleza. Un hombre guapo, una mujer guapa. No, no. La auténtica belleza. La auténtica belleza está en el alma, que es lo que Dios ve, lo que Dios mira. La belleza del alma. ¿Cómo es esa persona interiormente y que luego exterioriza con actos, obras, palabras, ayuda a los demás cuando le es posible? Ténganlo, por favor, muy en cuenta. Y podría seguir hablando, créanme, durante mucho tiempo acerca de todo esto. Pero creo que ya es suficiente porque hemos llegado a la hora y media y cualquier día me dan un toque desde dirección. No pasa nada. Espero. Desde aquí le mando un saludo muy fuerte y un abrazo a nuestro director general de iVoox. Porque me gusta compartir, porque quiero, si a alguien le sirve, todo lo que estoy diciendo, si a alguien le sirve, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Si a alguien todo esto que han escuchado en esta aproximadamente hora y media les ha servido, no saben lo que me alegro. Me alegro muchísimo por ustedes, por vosotros. ¿El corazón antes que la razón? No. Tienen que ir aunados. Con el corazón, sí. Pero también poniéndole razón al corazón. Al corazón hay que también ponerle razón. Porque si no te estás, como he dicho antes, tirando a una piscina, arrojándote a una piscina a ojos cerrados con una venda, un antifaz de estos que se ponen algunos para dormir. Digo algunos porque, en fin, hay de todo, ¿no? que te tiras a ojos cerrados a una piscina de cabeza y no sabes si en esa piscina hay agua o no hay agua. Y no sabes tampoco la profundidad. Puede tener 1 metro o puede tener 5 metros de profundidad. Te puedes hacer mucho daño, pero mucho. Por tanto, por favor, no se dejen llevar por algo que es muy frecuente, la impulsividad, el ser impulsivo o impulsiva. Es que me gusta, es que me encanta, es que es guapísimo o guapísima, y es que me, si me permiten la expresión, es que me pone, no necesariamente tiene que ser sexualmente, me activa las baterías interiores. Y es que, de verdad, que es que me voy con él o con ella hasta el fin del mundo. ¿Pero dónde vas, alma cándida? Tendrás que conocer primero a la persona, o al amigo, o a la amiga, en potencia. Todavía es un amigo en potencia, o una amiga en potencia. Tendrás que conocer a esa persona. Yo he cometido mis errores, no crean que no los he cometido. Confiar, y hablo desde, yo creo que desde adolescente, confiar en personas que luego, que después, la experiencia me ha demostrado que ni eran mis amigos ni eran mis amigas. No lo eran. Y no digamos cuando una amiga o un amigo te tiene envidia. Cuando eso ocurre, ese amigo o esa amiga hay que apartarla muy elegantemente, pero ir distanciándose de esa persona. Una persona que te envidia, envidia, no que te admira. La admiración es algo muy bello y que engendra la humildad. Porque admiras algo, lo digamos ya, la admiración hacia Dios, de su grandeza y de todos sus atributos en grado infinito. No, la admiración por una persona, admiración, pero de la admiración a la envidia hay un paso. Tengan cuidado con esas personas. Amigos, nada más. En este programa, la hora de nuestros fans, que ya son 1:35, nos hemos ido a 1:35 prácticamente. Programa 79 de la hora de nuestros fans, más 16 que tienen anteriormente, un total de 95 programas para su entero disfrute, las veces que quieran. Quédense. Yo creo que estos programas, yo creo que merecen la pena. ¿Que hay otros que los hacen? Lo sabrá. Yo tengo referentes, como don Germán. No he encontrado a nadie, pero son personas muy sabias, como por ejemplo María Alonso Puig, o María Alonso Puig, entre otros, como el psicólogo Walter Riso. Hay muchos. Tampoco en demasía, pero los hay. Y yo les escucho, porque aprendo lo que se llama el desarrollo interior, que no es más que el desarrollo espiritual. También incluyo al doctor, que está ahora efervescente en medios de comunicación que le tendremos en el programa, en Más Allá de la Realidad o en nuestro canal de YouTube, Mi Punto de Vista. El doctor Don Manuel Sanz Segarra, que investiga principalmente, porque no solo investiga esto, pero investiga las experiencias cercanas a la muerte, pero es que aparte habla de todo esto que les he hablado y de muchas cosas más, del crecimiento interior. Sabemos que el más allá existe, sabemos que existe el alma, que tenemos un alma vinculada o, iba a decir, en nuestro interior, fusionada con nuestro cuerpo. Es una unidad, es un binomio, cuerpo y alma, que se funden en uno solo. Y eso conforma un ser humano. El alma fusionada con el cuerpo y el cuerpo fusionado con el alma. Eso es un ser humano. Venimos aquí en busca de evolución. Si metemos la reencarnación, que por ejemplo el doctor Segarra es un valiente donde los haya, en Estados Unidos están mucho más evolucionados que nosotros. Pero es que él lo dice. Más evolucionados en los estudios que se hacen. Él cita frecuentemente, pues, por ejemplo, a Brian Weiss, con libros como Lazos de Amor, el primero que escribió, si no recuerdo mal, Muchas Vidas, Muchos Maestros, Michael Newton, por ejemplo, también, Melvin Morse, Raymond Moody, y tantos investigadores ahora mismo de la talla en Estados Unidos de Bruce Grayson o Pimpal Lovell, por ejemplo. Es decir, son eminencias dentro del campo de la neurología, neurofisiología, de la psiquiatría, de la psicología, de la neurocirugía. Personas que conocen el cerebro al milímetro. Y se han dado cuenta de que las ECM, y desde un punto de vista con aparatología, señores, del año casi 2025, aparatología modernísima, lo más moderno que hay, que las ECM no son producto del cerebro. Hablaré de este tema en otro programa. El fenómeno es extracerebral. Es decir, que se da fuera del cerebro. Que no lo produce el cerebro como órgano. El cerebro, como siempre he dicho, y coincidimos, o coincido, pero no porque yo les haya oído antes, es que yo ya lo pensaba, ahí están los programas. Yo decía, el cerebro es un mediador entre el espíritu y el mundo exterior. Y llega el doctor Manuel Sanz Segarra o llega Mario Alonso Puig y te dice exactamente lo mismo. No es que se activa este lóbulo o esta parte, el prefrontal, da igual, el reptiliano. Sí, pero ¿quién activa esos lóbulos o partes del cerebro? ¡El espíritu! El espíritu es el capitán del barco, para que me entiendan. El cerebro es importantísimo, junto con el corazón, bueno, todo el cuerpo, sí, sí. Hay órganos, más órganos vitales. Pero el cerebro es importantísimo en cuanto al funcionamiento del espíritu. Una persona que tiene una limitación porque ha tenido, por ejemplo, un ictus o un derrame cerebral que le ha dañado, eso ya es, ¿y por qué ocurre? ¿Por qué Dios lo permite? Tema para otro día. Pero en esos casos el cerebro está dañado Y por tanto, como es mediador y está dañado, el espíritu no se puede expresar en su máxima expresión, valga la redundancia, con toda su plenitud. Y el ego, no ya para personas que lamentablemente, desde aquí un abrazo muy fuerte si hay alguien que lo tiene o que tiene un ser querido, mi padre tuvo muchos ictus, sé lo que es terrible, pero hay que ver la parte positiva, amigos. Yo quiero que salgan de aquí escuchando este programa La Hora de Nuestros Fans número 79 con un mensaje positivo de evolucionar, de ser mejores personas cada día, porque hay un Dios que no entiende de religiones, hay un Dios que está mirándonos a todos, porque es Dios, y sabe lo que piensas, lo que sientes, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus palabras, tus obras, tus omisiones, sabe todo de ti. De cada uno de nosotros, y cuando vamos a la revisión de la vida, hablando ahora de las ECM, está todo al descubierto, todos dicen lo mismo, son millones de personas, señores. Hablaré en otro programa de las ECM. Estaba allí todo al descubierto, todo lo que había pensado, hasta el más mínimo pensamiento, hasta el más mínimo sentimiento, hasta la más mínima emoción, hasta la más mínima palabra, la más mínima obra y mis omisiones. Estaba todo al descubierto. La revisión de la vida, lo que la Iglesia llama el juicio particular. Luego vamos a aplicarnos, porque como decía, y con esto me despido, que si no nos vamos a las 2 horas y media, como decía San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, fuera de la religión, su nombre, Juan de Yepes, en religión San Juan de la Cruz, o Fray Juan de la Cruz, que luego fue canonizado, como decía él y escribió, en el ocaso de la vida, en el atardecer de la vida, nos examinarán del amor. Y esto es lo que ocurre en las ECM. ¿Has aprendido a amar? El ser luminoso que no sabemos quién es, pero es un ser maravilloso, que no te juzga, no te condena, te muestra, te enseña, te señala los momentos de tu vida. Es maravilloso. Y pregunta al principio, ¿qué puedes enseñarme? ¿Qué puedes enseñarme de tu vida? De lo que estés satisfecho. ¿Has aprendido a amar a los demás como yo te amo? ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Es una proyección de Dios? ¿Es un altísimo rango de ángel en la jerarquía? ¿Quién es? Tema para otro día. Ha habido aquí un parpadeo de luz. No, sí, lo que no me pasa a mí. En fin, sí, habrá otras personas. Amigos, nada más. Lo dejo aquí. Hablaremos de las ECM, traeremos al doctor Manuel Sansegarra, también, por supuesto, contactaré con Mario Alonso Puig, va a ser más difícil, igual que el doctor Segarra, pero aunque sea por videoconferencia o por teléfono, será un honor tenerles aquí, para ustedes o en abierto. En abierto llega a muchísimas más personas, pero con lo que han escuchado hoy aquí, creo que tienen material más que suficiente para pensar. Y nada más, quien les habla, su amigo, porque lo soy, aunque no nos conozcamos, que busco lo mejor para ustedes, aunque a veces les haga esperar un poco, porque no me da la vida tantas veces, discúlpenme por favor. Su amigo Santiago Vázquez, quien les habla. Gracias. Hoy estamos a miércoles. La semana que viene, a partir del jueves, viernes, Haré todo lo posible, a lo mejor les doy una sorpresa y aparezco antes. Estaré aquí, porque están los directos en YouTube, más allá de la realidad, que no baja de 3 horas de duración y hay que grabar, luego hay que editar, montar, en fin, el montaje, la edición, atender entrevistas. Pero yo estoy aquí con ustedes y creo que está hora 45, hora 46 de charla. Espero que les haya interesado. Creo que merece mucho la pena estar aquí por 2,99 € al mes, señores. Hablando de dinero, que a mí desde pequeñito me dio siempre asco hablar de dinero. Pero estamos en el mundo. Nada más, que Dios les bendiga, como siempre les digo, que Dios les bendiga a ustedes y a sus seres queridos y les proteja de todo mal a todos ustedes. Gracias, amigos, y hasta el próximo programa, si Dios quiere, que será el número 80 de la hora de nuestros fans, y habrá entonces 96 programas para fans. Gracias por ser mis fans, gracias por estar ahí, sigan ahí conmigo, porque iremos actualizando, iremos añadiendo nuevos programas interesantísimos como el de hoy a la hora de nuestros fans. Muy buena madrugada.